Muy buenas noches, un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. Here comes a fireman, here comes a cop, here comes a wrench, here comes a car hop. Been going on forever, it ain't ever gonna stop. Everybody wants to be the man at the top. Everybody wants to be the man at the top. Everybody wants to be the man at the top now. Aim your gun, son, and shoot your shot. Everybody wants to be the man at the top. Rich man, poor man, beggar man, thief, doctor, lord, and chief. One thing in common they all got. Everybody wants to be the man at the top. Yeah. Everybody wants to be the man at the top. Everybody wants to be the man at the top now. Everybody wants to be the man at the top. Man at the top says it's lonely up there. If it is, everybody wants to be the man at the top. Here comes a banker, here comes a businessman. Here comes a kid with a guitar in his hand, dreaming of his record in the number one spot. Everybody wants to be the man at the top. Everybody wants to be the man at the top. Everybody wants to be the man at the top now. Aim your gun, son, and shoot your shot. Everybody wants to be the man at the top. Miércoles más y puntualmente tarde nos presentamos en vuestra casa a la hora de cenar y con la servilleta puesta. En los controles, al micrófono con 20 dedos en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza y siempre, siempre con 20 dedos en cada mano, el señor Ignacio Ciudad. Hoy van a ser 40 dedos en cada mano, Gonzalo, porque lo has hecho dos veces, lo he dicho dos veces, sí, bueno. Ya no sé lo que digo. Ya no sé lo que digo, Nacho, son muchos años aquí diciendo una noche tras otra lo mismo, me siento ya como los... Pensé que hacían muchos años aquí metido, eso sería, sí que sería terrible. Como los Beatles obligados a cantar una y otra vez las mismas canciones, da igual que Paul McCartney haya sacado muchos más álbumes en solitario que los Beatles en su día, sigue teniendo que cantar las canciones de los Beatles, Yesterday y demás, o sea que así me siento, Nacho, sí. Bueno, puede ser peor, puede ser Rafa y tener que cantar cumbias noche tras noche. Por delante. delante 60 minutos cargados de muy, muy, muy, muy, muy buena música. Hoy además repiten varios de los artistas que sonaron la semana pasada. Pero bueno, vamos a intentar que no se note, ¿eh? Vamos a, yo qué sé, les cambiamos el nombre o algo así, que se nos ocurrirá algo, digo yo. Bueno, ya sabéis que estamos aquí todos los miércoles a eso más o menos de las 10 y... Justo, prácticamente nada entre más acabar Enrique, aquí estamos. Entre ya. Las 10 y las 11. Sí. Y luego habitualmente ya sabéis que está Arturo en espíritu, ¿eh?, con su movida en la cantina. Bueno, Nacho, yo creo que es tan buen momento como cualquier otro para comenzar el programa con nuestras... Antes de que digas, Gonzalo, ¿este año vamos a empezar como la temporada anterior o vamos a empezar como tradicionalmente? No, vamos a... De la manera tradicional. Ah, no, porque esto es como en arma letal. ¿Un, dos, tres o un, dos, tres ya? No, vamos al un, dos, tres. El un, dos, tres y sí, sentamos además, o un, dos, tres y ahí sentamos. Lo voy a presentar como hacíamos antaño. Vale. Venga, voy allá. Y ahora con todos ustedes nuestra sección de noticias noticiosas. Bueno, Nacho, la semana pasada nos acompañaban nuestros compañeros Nacho Arbesú y el señor Javier Peláez. Y hablábamos, como no, de nuestro líder espiritual. Nos habíamos juntado, además, por eso, ¿no?, para celebrar el que es su 74 cumpleaños. Y Bruce no deja de ser noticia. Y esta semana, pues ha presentado un nuevo tema, ¿eh?, que la verdad, bueno, ha pasado un poco sin pena ni gloria. Es, bueno, un tema que ha compuesto para la banda sonora de una película que tiene pinta de ser una ñoñería muy, muy grande. Y el tema, pues, va a la par. Vamos a escucharlo, pero tampoco, ya os avisamos, ¿eh?, esto no... Bueno, lo pongo a la altura del temazo aquel que había hecho para las bandas sonoras de Harry Potter, que no había salido tampoco en Harry Potter, y luego lo utilizó para otra película y demás. O sea, esto, tenemos aquí el modo de Bruce blandito, muy blandito, ¿eh? Es que Bruce... se caracteriza por ser un tipo muy duro, muy duro, pero aquí está, vamos, que da un poco de asquito, da un poco de asquito, encima acompañado por su mujer, por Doña Patty, que luego hablaremos de ellos dos, vaya pareja, pero vamos con el tema que se presenta el Nacho, es que me da tal pereza. Ahora, un tema que se llama Adicto al Romance, ya es una declaración de intenciones, Estas películas que había antes de Atrapada por su padre, no, eso era Dormido con su enemigo, la Julia Roberts. Sí, esa la vi yo en el cine. Sí, bueno, donde está ahora el casino. Ay, sí. Y luego te metas conmigo por tener discos de Michael Bolton. nos convenció mi amigo Ramón y allá que es muy buena la que salí. Porque salía Julia Roberts, vamos, no por otra cosa fuimos. Todas esas así películas, las de Mike Ryan, uy, ¿te acuerdas hombre, de Mike Ryan? Hombre, ay, hombre. El matrimonio modelo que hacía. Algo pasa. Ay, no, como era aquella. Como Harry contra Sally, esas muy buenas. Sí, hombre, y todas las. Y todos los bodrios que hizo después, cuando presumía de matrimonio con... ¿cuál de los Quaid era el suyo? Dennis, el que no está loco. Eso, bueno, sí. Lo que sepamos. Vale. ¿No? Que era la pareja perfecta hasta que se lió con un marombo, en este caso Russell Crowe. Es verdad, sí. Que no, tampoco duraron mucho, ¿eh? No, bueno. Sí, además, últimamente andaba con John Mellencamp, que ya tampoco, pero bueno. En fin, pues mientras vamos por ahí... ¿Y esto a cuenta de qué venía? Un tema que sacó... Ah, sí, adictos al romance, y mira dónde hemos acabado. Sí. Aquí hablando de salseos varios y cuernos. Vamos a seguirlo. Pues lo dicho, Bruce Springsteen en su versión más melosa con este Adictos al Romance. Addicted to Romance. It's whiskey and it's water. And it's one last dance. Stranger, pump that jukebox with your quarters. We all deserve a second chance. Darling, let me tell you your future. Slip your palm into my hands. You got me addicted to romance. Neon lights on the corner, the rumble of a tired rock and roll band. You're this neighborhood's broken daughter, with all the blessings that it grants. I'll tell you about this dream I had, if you tell me of your plans. You got me addicted to romance. Now the night is sweet and long, my dear, though the end's always at hand. My muse, the music you whispered in my ear, reminds me of who I am. Reminds me of who I am. Reminds me of who I am. Love's a cold beer, you near and a kiss, your sweet and tender hands. Tonight I get all the love that I've missed from you in just one glance. And if this isn't love, my dear, it's more than what we planned. It's more than just chance. You've got me addicted to romance. You've got me addicted to romance. You've got me addicted to Dios mío, Gonzalo, cuánto almíbar, cuánto. Buah, esto está pringoso, hay que toda la mesa de mezclas. Despierta, Gonzalo, despierta. La verdad es que, bueno, han pasado 4 minutos. No, menos. Me ha hecho eterno, 3:05. Afortunadamente es corta, porque si llega a durar, imagínate que dura como una de rock sinfónico, hasta 27 minutos hablando ahí de su relación, de su vinculación con el amor y todo lo que ello conlleva, pues yo creo que podríamos perder nuestros oyentes, los dos oyentes que tenemos ahora mismo, pues podríamos perderlos para siempre. Ha sido muy duro esto. Bueno, esto va a salir en la banda sonora de una película que se titula She Came to Me, que dirige Rebecca Miller, que protagonizan Peter Dinklage, el que es el, a ver, lo vamos a describir, la persona pequeñita que salía en Juego de Tronos, Anne Hathaway, esa chica muy alta y muy mona, y Marisa Tomei, esta señora que sigue estando como un cañón. ¿Cómo de pequeño era, Gonzalo? Así. No, a ver, pero... Ah, que no se ve, es verdad, que estamos sí, en radio. Sí. Pero tenía algún rasgo para... Gonzalo, estás... Bueno, a veces sale con bigote también, ¿no? Bueno, pues eso, Marisa Tomei, ¿quién fue la que ganó el Oscar por culpa de Jack Palance? Bueno, siempre se rumoreó eso, que se lo había inventado Jack Palance, pero bueno, no sé hasta dónde, no creo que haya sido así. Aunque bueno, si no... La película era... Sí, no, ya, yo creo que ya se habría sabido esas cosas. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. A ver, que en aquella época... Alguien lo hubiese dicho. En aquella Jack época... Jack Palance está muerto desde hace un montón de años y demás. No, hombre, pero... Bueno, y además Marisa Tomei no es mala actriz. Sí, bueno, a ver, es una actriz interesante, pero... Y es la mejor tía May. Sí, y en aquella época ganaron el Oscar a Mejor Actriz de Reparto, gente que luego no se supo más de ella. Mira Sorbino, tuvo alguna por ahí. Sí. Mercedes Ruel también ganó por El Pescador. Bueno, sí, era una época donde no se tenía... Luego ganó Penélope Cruz, que para nosotros había sido el hito histórico de todo el mundo mundial, pero y se rumorea que también se lo dio Jack Palance. Bueno, si alguien quiere ir a ver esta película, pues la estrenan... ¡Suerte! Este viernes, 6 de octubre. Sí, bueno, no sé, yo no sé si llegará aquí a los cines. Seguramente entre directamente en plataforma. Bueno, Nacho, y vamos con cotilleos, porque ya sabéis todos que la parte final de la gira de este año de Springsteen ha sido cancelada porque Bruce se está recuperando de una úlcera estomacal. Y bueno, pues de repente ha surgido una noticia, y es que el diario The New Gazette ha publicado ciertas exigencias que tiene Bruce, su mujer Patti Skelfa y algunos, bueno, los miembros de la E Street Band para sus camerinos cuando están de gira, que desean cosas, tener cosas ahí, cosas para comer, cosas para beber, cosas bastante llamativas, porque por ejemplo, bueno, sé qué te puedes esperar. O sea, ¿os acordáis de aquel sketch de Laura Chanante con Axl Rose, los Kikos y todo aquello? Pues bueno, a ver, aquello venía de Van Halen, que pedía que los bueno, a ver, depende del donde, si en cada sitio se llaman de una manera, en este caso eran los Emanems, no los hubiera de color marrón o azul. Usted había que estar como con las lentejas elegiendo ahí los... A ver, y aparte no venía ni la primera exigencia ni la última, venía por ahí en medio, y el único fundamento era asegurarse de que las habían leído, porque les daba exactamente igual, porque a fin de cuentas saben todos igual, es el colorante que le ponen por encima. Ah, no saben a mierda. Bueno, los que compras tú, que bien revenidos, pues igual sí, pero de fábrica la idea es que sepan a chocolate. Ah. Pero bueno, que son cosas que... sí, la verdad es que estas exigencias siempre son pintorescas, pero bueno, a ver, que son artistas, es el mundo del... el mundo del rock, pues siempre ha tenido estas cosas, y también Laura Chanante, cómo no. Pues atentos con la lista, porque el señor Springsteen pide sopa de pollo con mucho caldo antes del concierto. Después del mismo quiere, atentos, 16 camarones frescos. Eso es un puñetero caldo. Frescos y fríos, con salsa de mariscos casera, y dos... Esto es peligroso, porque se te corta y a ver qué pasa, Bruce. A lo mejor de ahí vienen las úlceras. Dos bolsas de pretzels Rorgol, auténticos, no le vale cualquier otra marca. Y esto, no penséis que es una cosa así y tal, esto cuesta nada, no cuesta nada. Una bolsa así grande, debe ser de kilo, pero vamos. Con esto debe ser con lo que se atragantó George Bush hijo hace un montón de años, que casi, qué desgracia para el mundo, se hubiese quedado ahí. Bueno, también exige una botella de jugo de limón de 16 onzas exprimida a mano, una licuadora, una tostadora y un hervidor eléctrico. Así cuando sale de Estados Unidos, ¿cómo mide lo de las onzas? No lo sé, llevará, a lo mejor lleva un vasito de estos para prepararte copazos. Así como 6 huevos duros sin yemas, manzanas peladas y cortadas en rodajas, sandía en cubitos y 4 botellas cada una de pera del Congo. Del Congo, Sí, sí. Bebida de clementina de Costa Rica y sandía cula. Normal que esto en determinados sitios no venga, porque eso, imagínate el equipo de... Pero bueno, como ves aquí, Bruce va en plan sano, Vamos a ver qué Patti, que exige, atentos. Patti exige que en su camarino haya 3 revistas high fashion, como Vogue, Elle o Vanity Fair, pero nada de eso de Cosmopolitan, por Dios, que eso es una... Vamos, eso es del populacho. Eso es de putones. Además de un jarrón de rosas blancas de calidad sin adornos, un frasco gourmet de aceitunas para martini, empezamos, una canasta de frutas que incluya solo plátanos, uvas blancas, me ha venido una imagen a la cabeza ahora, sin semillas, manzanas verdes y peras, además de botellas de vodka Belvedere, botellas de vodka Belvedere y vino Santa Marguerite Pinot. Su comida principal ha de ser pechuga de pollo sin piel, salmón o atún con verduras salteadas en un poco de aceite de oliva y sin calabacines. Bueno, bien, oye, pronto, hablando de Van Halen, la cláusula se llama cláusula Van Halen, todas estas cosas, era lo de los marrones, y también se negaban a que el apio se lo dieran pelado, tenía que estar cortado. ¿Por qué? Porque así podían hacer los cócteles, con el apio cortado. Claro. Atento, y una cosa que me llama mucho la atención, ambos comerán en sus camerinos. Pero por separado, ¿no? Como los reyes de antaño. Como los matrimonios felices. mientras que el comedor de la East Street Band ofrecerá crema de frutas de arándanos silvestres, bebida de vainilla, Rice Dream y pan de pasas y canelas glutino. Atento, porque luego ya dentro de la East Street Band también hay clases, ¿eh? Claro, ¿quién está ahí? ¿Quién es la estrella, digamos, más o menos más conocida de la East Street Band? Steve Van Sant. Steve Van Sant. Pues Steve Van Sant pide camarones, lenguado, ofletán de Alaska, no del Atlántico, de Alaska. Y todos los alimentos y bebidas deben ser de la mejor calidad y servirse y presentarse de la manera más apetitosa posible, con cubiertos de metal, vajilla de grés y manteles de lino sin adornos brillantes. O sea, nada de ir al chino por el mantel este de terracota, ¿no? Y bueno, luego pues tienen cosas, qué tipos de vehículos tienen que llevar, y lo que me ha llegado ya al alma es que necesitan unas 408 toallas. ni más ni menos. 21 sofás. 21 sofás. 27 lámparas de pie y 15 de mesa. 16 plantas en macetas sin flores. 3 refrigeradores grandes. 3 pequeños. 47 sillas acolchadas. 9 sillas de oficina con ruedas y 7 espejos de cuerpo entero. 2 elefantes, 5 esclavos que combatan a muerte. Y después, bueno, ya queda, pues toda la gente que trabaja por ahí, oficina técnica, además, producción, a los que se les incluyen 6 botellas de cerveza de calidad, pero que no sea Budweiser. A ver, que debe ser como la campo. Es redundante, sí, vaya. Sí. Pero bueno, yo me quedo con eso, ¿no? Que cada uno cena su camerino. Aquí algo falla, ¿eh? Aquí esta imagen de parejita feliz que nos venden cada día me la creo menos. No, es que en realidad le quiere echar un puñado de sal a la cena y Pati no le deja. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿No está el médico de la 1? Pati mucho bebe y lee muchas revistas de esas del corazón. Todo el día viendo ahí, seguro que se apunta a sevillanas y en 2 meses divorciados. Bueno, anda, vamos a escuchar ahora sí un tema de esos de los que molaba de Bruce. Que por cierto, sí, antes de pasar al tema este, te digo que no sé nada descabellado. Por esta semana han circulado por ahí las peticiones de Mario Bocairizo y las Nancy Rubias. Que sí, también piden frutas y cosas así muy sanas. Y luego, 300.000 cervezas. Creo que sí. Salen a 25 cervezas por persona. Bueno, a ver, también una cosa que podemos decir en favor de esta gente, que muchas veces estas cosas ni las tocan. Y que muchas veces pues las ofrecen pues a gente que va a verlos al camerino y demás, o sea que a veces también es como para tener algo que ofrecer. De hecho, David Bowie, cuando vino a Gijón, pidió una mesa de billar que tenía que ser de determinadas características y luego ni entró en esa sala. Sí. A lo mejor lo pedían, yo que sé, a lo mejor era para que jugasen alguna gente de la que tenía trabajando con él. No, aquella puerta no se abrió nunca. Ah, no se abrió nunca, vale. Esta mesa es intocable. A lo que ibas, un tema de los que molaban. Sí, de la buena época de Bruce, justo antes. Bueno, la buena época, buena época. Sí, bueno, antes de que empezase el declive. Sí, bueno, esta todavía, este disco todavía lo grabó con la, ponemos la gira, lo hizo con la Street Band. El álbum no, el álbum llamaba algún músico, si lo hacía mejor que la caja de ritmos, entraba, si no, se quedaba la caja de ritmos. Fue así. Bueno, de hecho, esta canción que va a sonar tiene caja de ritmos. Que al pobre Clarence Clemons en el vídeo lo tenían con un traje de color rosa, rosa palo y 2 maracas ahí en mitad del escenario. Sí, porque Clarence Clemons en este álbum creo que no toca el saxofón, porque le dijo que toque el saxofón. Dre. Bien. Pues eso, a lo que vamos. Un tema de este Tunnel of Love, año 1987. 88. Sí, 87 puede ser. Sí. Vale, sí. Que bueno, básicamente tuvo el single que daba título al álbum, el Tunnel of Love. había el Brilliant Disguise, que fue la canción que más recorrido tuvo, y luego está que por aparecer en aquel, bueno, no era DVD, era un VHS de aquella época, hubo vídeo, y bueno, también un vídeo con, bueno, la época feliz de Bruce, con miraditas a Patty Shelf en el escenario, y ella se las devolvía, era, bueno, era... Bueno, Almíbar hoy a todas, pero la canción está bien, ¿eh? Sí, a mí, sí, la canción está muy y bien. Y luego hemos tenido en este programa alguna versión también de Melissa Etheridge, me parece, de... Sí, es posible, sí. Pero bueno, aquí lo que dices tú, aquí había miraditas y ahora son pullitas. Vamos con el Tougher Than the Rest, que es el tema del que vamos a hablar hoy aquí. No, vamos a hablar, no, lo vamos a poner y luego ya cambiamos de tercio, ¿no? Porque vamos a bebernos todo lo que ha dejado Bruce aquí en el camerino. Sí, sí, por supuesto. Bruce, no lo de Patrick. Yo voy a empezar con los camarones. Los camarones, de tanto comer camarones que te van a hinchar los... We'll be right back. Bueno, González, a cuento de que suena aquí U2. Bueno, yo cuento que no, está muy bien que suene U2, pero normalmente suena cuando no cuando hay noticia, no cuando hay ninguna retrospectiva, ni cuando lo toca así tangencialmente, que se llama, con una colaboración de... Porque Bruce Springsteen y U2 tampoco tienen alguna... Creo que tienen una colaboración por ahí perdida, pero no mucho más. En directo sí, en directo han colaborado varias veces, tanto Bruce en conciertos U2 como... Bueno, en conciertos de Springsteen, pero hoy U2 son noticia. Bueno, hoy no, durante toda esta semana son noticia, porque ya, no sé si lo sabéis, están dando una serie de conciertos en The Sphere, un complejo absolutamente increíble que se ha construido en Las Vegas, una esfera que contiene la pantalla de LEDs, tecnología LED más grande, tanto por fuera, yo creo que, como por dentro del mundo. Si lo veis en fotografías, yo no me di cuenta del tamaño que tenía eso hasta que no me fijé en cómo se veían los coches que pasaban por una carretera cercana, y es una cosa inmensa, o sea, es inmensa, es más grande que un campo de fútbol, o sea, es acojonante, y eso te permite ver... vídeos, digamos, proyectados en esa esfera, tanto por fuera y por dentro, en 360 grados, pero además en 360 grados y en tres dimensiones, porque es una esfera, no es la típica pantalla rectangular que tienes alrededor, ¿no? Estás dentro de una esfera. Sí, una auténtica barbaridad. Una pasada, pero increíble. Y bueno, pues ahí están celebrando pues un aniversario muy especial, que es el, si no me equivoco, el del álbum Joshua Tree, o el rato, el Joshua Tree, creo que es. Sí, ¿no? Cuando que está el vídeo que era en Las Vegas y demás. No, realmente. No. El Rattle & Hum cumple 35 años en 2023. El War cumple 40 años. Que quizás fuera lo más celebrable, ¿eh? Fue el disco que, bueno, con el que pasaron a ser un grupo grande. Luego ya con el Joshua Tree del 87 ya se metieron en estadios y ya fueron pues un fenómeno mundial. Pero el disco así más de consumidor más americano es el Rattle & Hum del 88. Pues ni uno ni otro. Es celebrando el álbum del 91, Action Baby. Una cifra redonda, 32 años. Sí. Pero no sé por qué. Bueno, debe ser porque de esa época debe ser el videoclip ese que graban en Las Vegas, que todos hemos visto, que está en blanco y negro, con un color así más o menos sepia. Y el tema que vamos a escuchar ahora es un tema que se ha estrenado para estos conciertos y en el cual también se ha grabado un vídeo en Las Vegas, además justo en la misma calle en la que aparecían en aquel vídeo de los años 90. Y es un tema que lleva por título Atomic City, en homenaje a la ciudad de Las Vegas. Atomic City, pues conocía Las Vegas así en los años, a finales de los años 40, a principios de los años 50, porque en el desierto se hacían pruebas atómicas, y atentos, la gente iba pues como las polillas a las bombillas, ¿eh? Ahí iba la gente a ver cómo explotaban, y a ver bombas nucleares, y a ver el hongo que salía, y pagaban por recibir su dosis de radiación, cuanto más cerca mejor, y bueno, pues ya os podéis imaginar las consecuencias, ¿eh? Había autobuses que te llevaban al desierto solo para ver las viajes organizados, o sea, no nada clandestino. El viaje te lo llevabas. Sí, te lo, con la agencia de viajes ibas a Las Vegas y tenías derecho a ver una explosión nuclear. Bueno, vamos a escuchar este nuevo trabajo de U2, este sencillo, que según dicen los entendidos, es un homenaje al espíritu post-punk setentero y a la música de Blondie. Ahí lo tenéis. ¿El qué? Sí, no sé. ¿Qué expertos? ¿Como los del COVID aquellos? Sí, serán, sí. Son casos aislados. Vegas, and there's a big one on tonight. A mí Gonzalo, más que a Blondie, me suena a Green Day, pero bueno, bueno a ti te suena U2 anteriormente, que también es una referencia, que aunque parezca que no, es... Aquel How to Dismantle a Bomb, ¿no? Era algo así. How to Dismantle an Atomic Bomb. Sí, sí, aparte viene el mismo, el tema atómico. Bueno, lo dicho, el tema atómico, como se dice, que no tiene hasta aquí. Bueno, eso te lo coge, te lo coge Patti Scalfa y se hace un gin tonic. Con, pero a escondidas de Bruce, porque cada uno tiene un camerino diferente, como dijimos antes. Bien, seguimos en Asbury Park. Y ahora, Gonzalo, ¿de qué vamos a hablar? Pues mira, la semana pasada hablábamos del nuevo álbum de los Rolling Stones, Hackney Diamonds, que bueno, el primer single, aquel Angry, pues no nos había disgustado, aunque era un tema muy, muy, muy, digamos, muy genérico, ¿no?, de los Rolling Stones. Pero lo que nos han entregado ahora, este Sweet Sounds of Heaven que vamos a escuchar, en el que aparecen acompañados por Lady Gaga y el señor Stevie Wonder, ¿eh?, es una auténtica maravilla. Como el resto del álbum se parezca a esto, va a ser el mejor final de carrera, vamos, de la mejor banda de todos los tiempos, con permiso de los Beatles. ¿Tú crees que se van a despedir después de esto? Yo creo que sí, porque parece ser que Mick Jagger ya también incluso está poniendo dudas eso de la gira, que no se ve, que no se ve. No sé yo, no sé yo. Ya está hablando de que si tiene mucho dinero, que si se lo no va ni a donárselo a sus hijos, que si va a ser para caridad, si no sé qué, que si no qué más. No sé, me da que esto va a ser ya definitivamente el álbum de despedida de los Rolling Stones, pero por ahora es que suena muy bien. Y otra cosa, ya, ¿te acuerdas cuando podías hacer, cuando hacías chistes de Stevie Wonder aquí en sí, directo? Sí, aquello del noveno noven, sobaos pasiegos. Earth. leave now, take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. Yonder stands your orphan with his gun, crying like a fire in the sun. Look out, baby, the saints are coming through, and it's all over now, baby blue. The highway is for gamblers, better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. The empty-handed painter from your streets is drawing crazy patterns on your sheets. The sky too is falling over you, and it's all over now, baby blue. Leave your stepping stones behind, there's something that calls for you. Forget the debt you've left, that will not follow you. Your lover who has just walked through the door has taken all his blankets from the floor. The carpet too is folding over you, and it's all over now, baby blue. While striking all the match, yeah, ghost running you, ghost running you. Over now, baby blue. Yeah, yeah, yeah. It's all over now, baby blue. It's all over now. Oh yeah. It's all over now, baby blue. A ver, Gonzalo, cuéntame, que tienes hoy ahí un cuaderno delante que no sé, parece el vademécum. Estoy leyendo, me estoy informando para poder comunicar a la gente y explicarles lo que estamos escuchando ahora para finalizar el programa de hoy. Antes escuchábamos a U2, que quizás sea la banda irlandesa más influyente, ¿no?, de todos los tiempos a nivel mundial. Pero antes de U2 había otros tipos en los años 60 que se llamaban Them, capitaneados por nada más y nada menos que León de Belfast, el señor Van Morrison. Posiblemente la persona más borde que te puedas encontrar en un escenario. Es posible, sí, sí, no te voy a decir yo que no. Más incluso que Bob Dylan, que ya es decir. Sí, debe ser de una de las profesiones más de mayor riesgo, ¿no?, en el mundo de la música, ser músico de gira del señor Van Morrison. Them se formó en Belfast en los años 60 y aparte de, como no, su líder, el señor, bueno, sí, yo creo que era el líder, componía muchos de los temas, cantaba, o sea que podemos decir eso, pues aparte de Van Morrison a la voz y, como os decía, componiendo, pues teníamos también a gente como Bill Harrison a la guitarra, Alan Henderson al bajo, Patrick McCulley al órgano y Ronnie Milne a la batería. Y con los años, pues la formación dio tumbos, cambiaron bastantes de los integrantes y más o menos se mantuvo en activo durante gran parte de los años 60, hasta que el señor Van Morrison pues decidió pues hacer su carrera en solitario, y eso ya no, aunque siguieron un tiempo, no lo consiguieron superar. Y como no, nos han dejado grandes temas para lo que es la historia de la música rock y pop. Y por ejemplo, ¿qué te parece, Nacho, si ahora hacemos así un repaso rápido pues algunos de esos grandes temas? Y comenzamos con este Hello Josephine. Hello Josephine, shake it over yonder by the railroad track. I went a ring and cut it off. I had to put you on the back. It was a crying shame. It had to be like that. Y ahora lo que vamos a escuchar, a muchos seguidores de Springsteen les va a sonar, sobre todo al Springsteen en directo de los años 70, un tema con gran influencia del músico negro norteamericano, del cual ahora no recuerdo el nombre. Es negro norteamericano. Sí, por eso estaba intentando describírmelo. Pues con esa descripción, Gonzalo, hay concretamente censados 957.315 músicos. Perdón, Bob Dylan, no me salía. Ya sabéis, caracterizada su música por esos ritmos tan, tan marcados y machacones. Pues yo creo que aquí se nota la influencia de Bob Dylan, y luego en la carrera de Springsteen se nota la influencia de Van Morrison, influido por Bob Dylan. Sunday morning, we went walking down by sí, Gonzalo, Bob Dylan, a mí me recuerda alguna canción de John Mayall que hemos puesto aquí, bueno, pues... John Mayall, Dios mío, qué personaje, aún recuerdo esa imagen que tengo grabado a fuego de John Mayall dándome la vuelta del disco que le habíamos comprado. Qué triste, en lo que puede acabar la carrera de un monstruo. Nacho, pues ahora ya arrancamos con la traca final. Nos quedan los dos temas más conocidos de Dem, con el señor Van Morrison. Y el primero, como no, es este Babe, Please Don't Go. Como el que vamos a escuchar para acabar, para cerrar el programa de hoy, porque tristemente pues ya se nos ha pasado el tiempo y además hace un rato, o sea, no penséis que nos queremos ir ya, es que no tenemos más remedio. Os recordamos que estamos aquí todos los miércoles a eso de las 10 de la noche más o menos, y que en los controles, al micrófono, con 20 dedos en cada mano, hoy con 40 nada más, y con la bata blanca que le caracteriza, ha estado con todos ustedes el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, en el guión, en la locución, en los bongos, viendo doble y trayéndonos, ilustrándonos con artistas de otra época, Gonzalo Martínez. De otra época, pero eternos. Ay, Dios, tengo que dejar ver vídeos de Concha Velasco. Sí, bueno, a ver, de hecho, estas octavillas que estás teniendo aquí de Tena Lady, creo que no es el programa más indicado, Gonzalo, ¿eh? Pero bueno, yo te lo dejo caer, que igual tienes otros públicos ahí donde puede encajar mejor ese tipo de campaña. Que para las pérdidas, ya sabes, el remedio. Y no me vendas un plato de ducha que ya lo tengo, ¿vale? Vale, vale. Bueno, pues hemos reservado pues lo mejor para el final. Si alguna vez os ha tocado pinchar en algún bar y ves que la gente está un poco así ya decayendo y que se van a ir... En un bar, ojo, a ver, bar con este tipo de público. Sí, vale. Sí, bueno, vale, vale. No, pero normalmente pues esta es una canción de esas que anima más o menos a todo el mundo porque casi todo el mundo la conoce y el estribillo es muy, muy, muy sencillo. ¿Quién no se lo ha pasado, vamos, de puta madre en un bar escuchando este Gloria? Pues lo dicho, con esto nos vemos hasta la semana que viene. Adiós. She comes around just about 5 feet four from her head to the ground. You know she comes around here just about midnight. She make her feel so good, love. She make her feel alright. And her name is G. Comes around here just about midnight. She make me feel so good, love. I wanna say she make me feel alright. Comes walking down my street. Watch come to my house. She knock upon my door. And then she come to my room. Now she make me feel alright.